¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Canto con gozo al Señor, a la roca de mi salvación.

bueno está toda la creación, dueño de mi historia. Alfa y Omega, eres el creador, los cielos cuentan tu gloria. Tú pintas con tu luz, con la gloria y esplendor de tu nombre. Antes de la creación, en el trono estás. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, mi Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir. La creación está en el hueco de tu gloria anhela nuestro corazón. La majestad del cielo es tu hogar. Nadie se compara, nadie es como tú. Adonai, Elohai, Dios el gran yo soy, Rey del cielo, Hijo de Dios, el Cordero y el León que ha de venir, ha de venir, ha de venir, ha de venir. Santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Santo, santo, santo es el Dios, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien poderoso, quien fue, quien buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Para los quebrantados tú eres, yo soy. Para el fiel y el confiado tú eres, yo soy. En la tempestad y en la oscuridad, tu alabanza levanta en alto. Clama el nombre de Dios, confía y cree en su nombre. Clamando alto, Abba Padre, eres el gran yo soy, y en su nombre hay poder. Clama el nombre de Dios, clama al Señor. Para que sea perdido tú eres, yo soy. Para el alma sedienta tú eres, yo soy. Por los siglos tus promesas no fallan, tu alabanza levanta en alto. Clama el nombre de Dios, confía y cree en su nombre. Alabando alto, Abba Padre, eres el gran yo soy, y tu nombre hay poder. No temas las flechas que vuelan de día, no temas en la oscuridad. No tengas miedo al sonido de guerra, la llama no te quemará. Pues hay un refugio, una torre de fuerza para los que claman el nombre de Dios, el Shaddai. El Shaddai. siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Hablas una palabra y el sol se detiene y los ríos se secarán. Hay una nube de fuego en la noche, solo esperando tu voz. Fiel es tu escudo, tu espada es tu voz. Victoria hay para el que clame al Señor. El Shaddai, El Shaddai, es quien nos sostiene, el Dios que provee. Elohai, vida da. Siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de El Shaddai. Aunque sostiene el Dios que provee, Elohai, vida da. Él es el que cumple y siempre defiende, protege a quienes están en la sombra de cielos y en la lluvia también, y en el amanecer caminando sobre el mar. Yo te veo dando vida, sanidad y libertad. Yo te veo exaltado, tú mereces el honor. Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Vencido con poder, eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Has vencido a la muerte, vencido con poder, eres el victorioso, solo tú eres rey. Eres fiel, eres fiel, y tu amor durará. Vas conmigo en el silencio y en la oscuridad. Vas conmigo en la noche y me guías a tu luz. Vas conmigo en el valle, en la inundación. Y hoy conmigo tú estás. En tu sangre hay poder. Oh, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Has vencido a la muerte, vencido con poder, eres el victorioso, glorioso. Solo tú eres rey. Eres fiel, eres fiel. Y tu amor durará por siempre. Vencido con poder, eres el victorioso. Solo tú eres rey, eres fiel, y tu amor durará por siempre. Eres fiel, y tu amor durará por siempre. Eres fiel, y tu amor durará. Aquel momento en el desierto, cuando el dolor me derribó, fuiste fiel, has sido fiel, hoy cantaré. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Bueno es Dios, bueno es Dios, y su amor perdurará en todo ser que Él es fiel. Bueno es Dios, por siempre fiel. Señor, yo confiaré, y en tempestad no temeré. No cambiarás por la eternidad. Es quien eres tú, y hoy cantaré. Bondad ha sido bueno. has sido bueno. Hoy nos unimos a la creación. No estamos solos, no estamos solos. Bueno es Dios, bueno es Dios. Let's go. descansa en ti. En ti, Señor, en ti, Señor, en ti está mi salvación. En ti, Señor, en ti, Señor, eres mi roca y refugio. Nada me moverá. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú. Mi fuerza eres tú, fortaleza por siempre. Tú eres fiel, tuyo es el poder. Como un estruendo, Dios, tu voz será, el mal cubrirá. Como relámpago será tu poder y el mal es vencido. Eres mi luz y mi salvación, mi alma confía en ti. Defensa, torre fuerte, mi fuerza eres tú, mi fuerza eres tú. Está conmigo es más grande. Flechas volarán, miles caerán. Firme estaré, firme estaré. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Flechas volarán, miles caerán. Firme estaré. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Si el que está conmigo es más grande. Es el poder.